Un, dos, tres, va. Cómo va cambiando todo, cuando llegan los 40 uno no se da ni cuenta, pero algo entra a dejar, ya no hay tanto trasnochar, se amanece más temprano, vas conociendo al fulano que tenía de vecino, ya no le das tanto al vino, querés cortar por lo sano. Pones el despertador, te cepillas bien los dientes para pasar por decente, te bañas todos los días, sale siempre el agua fría y te la das de plomero, si arreglaste ese ropero, el calefón es más fácil, siempre fuiste un tipo ágil para tapar cualquier agujero. Hay más fútbol por la tarde, ahora la televisión se fue yendo la ilusión de ser el gol de tu vida, ya no hay tantas salidas para encontrar la princesa, hoy tu reina es la pereza, mientras lees en los diarios todos esos comentarios que ha aumentado la pobreza. Y ahí nomás te cae la ficha, cómo va rumbeado todo, cómo llega codo a codo. La corrupción, la maldad, ellos tienen su verdad. Todos sabemos que mienten, se la dan de dirigentes. No les importa un carajo, siempre arriba, vos abajo, igual que toda mi gente. ¡Ea! Llorar, mejor cambiamos de tema, ahora tengo otro problema que no es tan grave tampoco, les parecerá de locos, dejé la sal, la pimienta, el colesterol aumenta, me lo dijo el matasano, vamos parando la mano, ya pasaste los 40. Pasaste los 40, te lo dijo el matasano. Pasaste los 40, vamos parando la mano. Pasaste los 40, ¿para qué vamos a comer? Pasaste los 40, eso lo vamos a ver. Pasaste los 40, ¿a dónde vamos a dormir? Pasaste los 40, si no tenés dónde ir. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¡Ey! ¡Eso lo vamos a ver! ¡Ah! ¡Eso lo vamos a ver!